andar robando cosas. Cosa en tu mundo, condenado por vivir, un delito por existir, preparada a cumplir. La condena de los pobres, condena de los inocentes, condenados el mundo en que vive el mal. Genocidio disfrazado de progreso y desarrollo, genocidio financiado por grandes empresarios y banqueros.